Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. A 5:00 p.m. en punto, aquí en el centro de la República Mexicana, a nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, le saluda Miguel Muñoz en una tarde que ya se prevé que va a ser bastante lluviosa, como lo hemos tenido en días anteriores, así que vamos a estar muy pendientes de la información que dé minuto a minuto el Servicio Meteorológico Nacional. Hay que tomar todas las precauciones. A ver, si usted no tiene necesidad ya de salir, yo sé que es viernes, yo sé que el cuerpo ya lo pide, que quiere estar con los amigos, la familia, en el cotorreo, pero la verdad es que si las precipitaciones pluviales, yo creo que sí nos tiene que hacer bastante prudentes, pues para evitar obviamente accidentes, y estos accidentes que desgraciadamente se han dado en algunas delegaciones aquí de la capital mexicana y el área, por supuesto, metropolitana. Y bueno, sin más preámbulos, vamos al punto crítico de la noticia. Instituto Politécnico Nacional denuncia venta de calificaciones ante la Procuraduría General de la República. Hay 624 alumnos y 10 empleados involucrados. Secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero encabeza en Sinaloa la firma del convenio para la realización del Tianguis Turístico Mazatlán 2018. Consejero Jurídico de la Ciudad de México Manuel Granados informa que no habrá carril extra para transporte público en Reforma. Instituto Federal de Telecomunicaciones prevé inversión de 50 mil millones de dólares en el sector telecomunicaciones los próximos 5 años. Gobierno mexicano anuncia reducción de la deuda interna pública por 500.620 millones de pesos con remanente. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, ¿y qué le cuento? Que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, está en la ciudad colombiana de Cali, donde está participando en la cumbre de la Alianza del Pacífico. Los detalles los tiene mi compañera Marta Obeso. Martita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. Así es, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se encuentra en Cali, Colombia, a donde viajó la noche de este jueves para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico. La mañana de este viernes, los jefes de Estado de Chile, Michelle Bachelet, de Colombia, Juan Manuel Santos, de México, Enrique Peña Nieto, y de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, instalaron formalmente la 12ª cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico en Cali, Colombia, foro que el jefe del Ejecutivo ha aprovechado para defender los beneficios del libre comercio, asegurando que la Alianza del Pacífico se ha mantenido fiel a sus principios. El presidente Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, quien en esta ocasión recibe la presidencia pro tempore de la Alianza de manos de la mandataria de Chile, Michelle Bachelet, destacó que Estados Unidos, que unidos Chile, México, Perú y Colombia representan la 8ª economía del mundo al concentrar el 35% del Producto Interno Bruto de América Latina y ser países líderes en el crecimiento económico. Esta tarde los mandatarios trabajan en una reunión a puerta cerrada en la que analizarán los avances de la nueva necesidad del mecanismo de integración y se espera que al término de la misma se ofrezca una rueda de prensa en la que compartan los resultados de esta 12ª cumbre presidencial. Este es el reporte, Miguel. Marta, muchísimas gracias por tu información. Que tengas excelente fin de semana. Gracias. Ándele pues. Bueno, y de la información de la Presidencia de la República, vamos a ver qué es lo que está pasando en la Cámara Alta. No sé si cómo está el clima por allá, pero vamos a preguntarle a mi buen amigo Francisco Montaño. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, el clima está un poco templado ahorita, no hay posibilidad de lluvia. Pero bueno, lo que yo quiero comentarte es que combate un peritaje. Ah, a ver, parece que ahí tenemos un problema con la comunicación. Vamos a pedirle a nuestros buenos amigos ahí en la producción que le que le vuelvan a llamar. Ya sabe que este asunto de lo que son las líneas telefónicas no tienen palabra de honor. Pero bueno, mientras recuperamos la llamada con Francisco Montaño, vámonos hasta la zona de San Lázaro con mi compañera Sara Pablo. Sara, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, entregó a la Cámara de Diputados los primeros informes individuales de la fiscalización de la cuenta pública 2016. Se realizaron 502 auditorías, equivalentes al 27% del total que se van a hacer, ya que se prevé la realización de 1836 auditorías del gasto del año pasado. En esa primera etapa se hicieron 118 auditorías al Poder Ejecutivo, 3 al Poder Judicial, así como 212 municipios y 130 a los estados. El auditor Juan Manuel Portal informó que como resultado de las revisiones se emitieron 2.424 acciones, de las cuales 1.600 fueron recomendaciones, 583 observaciones, así como 555 promociones de responsabilidades administrativas. En lo correspondiente a la fiscalización del 2016, a la revisión de las cuentas, pues las recuperaciones ya ascienden a 1.642 millones de pesos, cantidad que se va a incrementar conforme se atiendan las observaciones. El auditor Juan Manuel Portal informó que ya se preparan las denuncias correspondientes luego pues de la revisión de este gasto y se estarán presentando en los próximos días. Vamos a escuchar parte de lo que señaló a este respecto. En lo tocante a las denuncias de hechos, para la correspondiente a la cuenta pública 2016, estas acciones se presentarán en su caso en cualquier momento cuando se cuente con los elementos necesarios para tal efecto, de conformidad con lo establecido en la ley de fiscalización y rendición de cuentas. En lo que respecta al gasto federalizado en la primera etapa de la fiscalización del 2016, el monto observado en las 367 auditorías asciende a casi 26 mil millones de pesos. Las entidades que presentaron un mayor monto observado fueron el Estado de México con 13.5%, Veracruz igual 13.5% y Michoacán con el 11.6%. Y bueno, pues habrá que ver ahora el detalle de todas estas 500 auditorías. Por lo pronto, pues el auditor insistió en que la PGR debe contar con mayores recursos para que haya más ministerios públicos que atiendan las denuncias que se presentan relacionadas con corrupción. Estas suman 799 hasta el 2015 y muy pocas pues se han atendido. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara, que tengas muy buena tarde. Y bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego, Sara, y vámonos nuevamente al Senado de la República con Francisco Montaño. Retomamos la comunicación. Paco, adelante. Gracias, buenas tardes. Por retomando, con base en un peritaje del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que determina que Roberto Silzoar fue espiado cuando fue presidente del Senado y se discutía el sistema anticorrupción, el legislador del PAN presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Exigió al presidente del Senado, Pablo Escudero, que defienda la autonomía del Poder Legislativo y que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional recabe información sobre la adquisición y uso del sistema espía Pegasus. Silzoar afirmó que el espionaje del gobierno es una forma de crimen organizado y un delito grave que debe ser castigado con prisión. El senador presentará también en el próximo periodo ordinario de sesiones una iniciativa de ley para regular y vigilar el uso de herramientas para intervenir comunicaciones, con especial énfasis en los castigos a los que serán sujetas aquellas personas que lo utilicen de forma ilegal. Esta es mi información. Paco, muchísimas gracias. Que tengas muy buen fin de semana. Igualmente, aquí el auditorio. Tenemos más información. Breves estatales. Breves estatales. A causa de la creciente inseguridad en la capital poblana, la Secretaría de Seguridad Pública apoyará con 300 elementos que serán distribuidos en los 6 sectores con mayor incidencia delictiva del municipio, informó el titular de dicha dependencia, Jesús Morales Rodríguez. En Oaxaca, el robo con violencia contra transportistas incrementó 43% tan solo en estos primeros 5 meses de 2017, comparado con los mismos meses del año anterior, según cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública. Y finalmente, las primeras inconformidades en contra de empresas extranjeras que ganaron licitaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos frente a las costas tabasqueñas han empezado a surgir en la entidad. Esto debido a la mortandad de peces en la zona. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. 5:10 p.m. Bueno, vámonos hasta el Estado de México. Ya está mi compañera Gabriela Hernández. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Miguel, buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que la tercera sesión ordinaria del Consejo Intermunicipal 1 de Amecameca, en los presidentes municipales de la zona de los volcanes, estuvieron de acuerdo con las medidas que se tomarán en el Centro Estatal de Medidas Cautelares, por lo que está estrenando la Comisión Estatal la nueva figura en el proceso penal. Y bueno, con esta nueva figura, el presidente Álvaro Carlos Hablar López, presidente municipal de esta entidad, en entrevista con medios de comunicación, bueno, pues dijo que es una unidad administrativa que va a coadyuvar a la autoridad judicial para definir la medida cautelar idónea, según sea el riesgo. Y es que el Centro Estatal de Medidas Cautelares, CEMECA, es cuando un juez tiene la responsabilidad de la restricción por el tiempo que determine a un individuo, la cual debe de estar vinculada a una investigación o a un proceso penal, la cual garantiza la seguridad de la víctima o ofendido o de los testigos, lo cual no obstaculiza en el proceso penal. Bueno, también indicó que la evaluación del riesgo durante este proceso, la CEMECA realizará de manera objetiva e imparcial a las personas, tanto laborales y socioeconómicas, ya que es un mecanismo auxiliar. Bueno, pues así ya este nuevo sistema, Mario, Amecameca. De acuerdo, Gaby, muchísimas gracias, buen fin de semana y búscate un paraguas porque va a estar pesada la lluvia. Gracias. Gracias, Miguel, hasta el lunes. André, pues, voy a la pausa, regreso. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano buscar tu media naranja. Ay, y en lo que le encuentras, tómate todos los jugos y néctares que pongo al 3x2. Solo yo doy todos los jugos y néctares al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta julio 6. Tras la Revolución y la Constitución del 5 de febrero de 1917, se refrendó la división de poderes. Es así que el 1 de junio de 1917 se reinstaló a la Suprema Corte en la Ciudad de México. A 100 años de su restablecimiento como Tribunal Constitucional de México, la Corte cumple con la defensa de los derechos protegidos por la Carta Magna. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Sí, tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la clasificación Festival. Entrevistas, secciones, estrenos, festivales, lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9:00 a.m, hora centro. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura. La radio no solo habla, también te escucha y protege con las mejores recomendaciones de Juan Antonio Jiménez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su espacio. Que hagamos justicia. Información de primera mano, asesoría y recomendaciones lo encuentras en Hagamos Justicia. Todos los sábados a las 5:00 p.m, hora del centro. Las mejores canciones para enamorar solo las tiene Discos Orfeón. Visítanos en orfeón.com. Soy Ana, España. Soy Hisham, Egipto. Soy Amber, China. Soy Kevin, soy Uruguay. Soy Luke, Canadá. Este es un mensaje turquesa para ti. Amigo de México, hoy el mundo los mira. La agresión de hacerle pagar por un muro fuera de su territorio es inaceptable. Resistan con dignidad. Y contad con la solidaridad de millones de personas. Porque creemos en la igualdad de todos los seres humanos. De construirse un muro. Vosotros quedaréis del lado correcto de la historia. Somos turquesa. Somos Nueva Alianza. ¿Quién dijo miedo? Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Autoridades de la delegación Tlalpan colocaron sellos de suspensión de actividades a las instalaciones de la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan, por violar diversas disposiciones en materia de protección civil y administrativa. En coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa, se detectó que la escuela carecía del programa interno de protección civil vigente, con lo que se viola el artículo 73 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. En obra negra quedó la recuperación del Cine Cosmos por la falta de recursos. Este espacio iba a ser convertido en un centro cultural, obra que comenzó hace 3 años en la administración del entonces delegado en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, quien se comprometió a entregarla en enero de 2015. Sin embargo, 2 años y medio después, se encuentra suspendida. La actual encargada de la demarcación, Xochitl Gálvez, informó que desde el año pasado, este proyecto fue asignado a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. La delegación Iztapalapa retiró 238 toneladas de desecho de un tiradero clandestino ubicado en la avenida 6 Poniente, Colonia Renovación. En un comunicado, la demarcación exhortó a los habitantes a ser corresponsables y mantener limpia dicha zona, ya que el basurero tenía una longitud de 611 metros y abarcaba desde la calle 2 hasta la avenida 7 de mencionada colonia. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. 5:17 en el centro de la República Mexicana. Me acompaña mi buen amigo César Ramos, tenemos información. A ver. Así es, Miguel, el gobierno de la Ciudad de México acaba de lanzar alerta roja por lluvias intensas que van de los 50 a los 70 milímetros para las delegaciones Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Tlalpan y Álvaro Obregón a partir de las 18 horas. También hay una alerta naranja por lluvia fuerte de 30 a 49 milímetros en Azcapotzalco, Tláhuac y Venustiano Carranza a partir también de las 18 horas. Y una alerta amarilla por lluvia fuerte de 10 a 29 milímetros en Coajimalpa, Magdalena Contreras, Coyoacán, Xochimilco, Milpalta, Iztacalco, Benito Juárez e Iztapalapa. Así es que si no tiene a qué salir, quédese en casita escuchando El Punto Crítico. Por Miguel. Supuesto, estamos en el 1470 de AM. Nos puede escuchar a través de www.radioformula.com.mx. Y bueno, vamos a hablar acerca del teletrabajo. ¿Usted sabe qué es el teletrabajo? ¿No lo sabe? Bueno, la verdad yo tampoco sé todos los detalles, pero por eso tenemos dos invitadas de lujo y ahí le va. La primera no le voy a decir el nombre, pero le voy a decir algunas cosas que ha hecho. Ha sido gobernadora del estado de Zacatecas, ha sido la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, ha sido senadora de la República y actualmente es la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo en la Ciudad de México. Sí, efectivamente, adivinó, es la licenciada Amalia García Medina, que ya nos acompaña aquí en la mesa del Punto Crítico. Secretaria, ¿cómo está? Un enorme gusto estar aquí, de verdad muy entusiasmada, tanto de las iniciativas que se generan como de la posibilidad de difundirlas con ustedes. Muchas gracias. No, al contrario, secretaria, fíjese que tengo muy en mente el trabajo que ha realizado usted y sobre todo lo que me llama poderosamente la atención es la capacidad de escuchar a otras personas que inclusive a lo mejor no piensan igual que usted, pero me ha tocado, incluso le pongo el ejemplo, he tenido la oportunidad de asistir a algunos eventos organizados por la Coparmex Ciudad de México, sí, en la cual pues le hacen planteamientos a algunos de los empresarios, a algunos de los socios de esta cámara empresarial, y sin embargo me ha gustado el trato que les ha dado, es decir, los escucha, les da sus argumentos y viceversa, y creo que eso del lado de un ciudadano de a pie se agradece. No, pues yo encantada de escuchar eso, sobre todo porque estamos obligados, quienes estamos en una responsabilidad pública, de atender la opinión de la ciudadanía. Pero además, la verdad es que uno tiene mucho que aprender siempre. Puede uno con los años tener una experiencia, pero siempre continúa aprendiendo y además tenemos la obligación de dar resultados. Creo que eso es lo que más nos pide la gente, dar resultados, que se sirva a la gente y escucharla y oír opiniones distintas. A veces las opiniones más críticas, las que son aparentemente más adversas a lo que uno piensa, son las que más aportan, porque lo hacen a uno reflexionar, le mueven a uno el piso y uno dice, a ver, esto que yo creía que tenía que ser así, es muy probable que tenga que ser de otra manera, ayuda. Muy bien, también nos acompaña y le agradecemos a Gabriela Guevara Sánchez, que es la gerente de ventas de Interisys Software, es líder del Comité de Teletrabajo en la Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de Información, AMITI. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué es el teletrabajo, Gaby? Bueno, pues el teletrabajo es un trabajo que se hace fuera de una oficina. Ajá. Que esta puede ser tu casa, puede estar en una biblioteca, o si tú eres una persona que trabaja con atención a clientes, que tiene que ir a visitar a diferentes personas, pues estás haciendo teletrabajo. Porque la facilidad que te da las tecnologías de información permiten que nos comuniquemos con nuestros jefes, con nuestros clientes y con nuestra familia. Con el asunto que tenemos ahora en la capital, bueno, no solamente aquí en la capital, me parece que es en las principales ciudades, pero indudablemente aquí en la Ciudad de México, pues por ser el centro nacional, se ve más, se vive más, se padece más el asunto del tráfico. En este sentido, secretaria, ¿qué tanto ha influido esto para que inclusive el gobierno capitalino lo tome en cuenta el teletrabajo? Yo no sé si decirlo así como un modelo a seguir para precisamente llegar a acuerdos con la asociación que representa a Gaby, pues para poder hacer algo, ¿no? Para que la gente esté trabajando, para tener mayor productividad. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Absolutamente. Efectivamente, en una megalópolis, que esa palabra suena fuerte, pero 20 millones de personas en el día estamos aquí. Algunas vivimos aquí, otras vienen de otros lados. Y algo que es muy valioso y que generalmente nos quejamos de eso, pero no tomamos medidas para cuidarlo, es el tiempo. Uh-huh. Nuestro tiempo. Dice Marta Lamas en un libro reciente que leía yo, tenemos que pensar qué hacer con nuestro escaso y valioso tiempo sobre la tierra. Sí. Y resulta que le dedicamos una hora y media, 2 horas a ir a un lugar, a la oficina, y regresar. Y entonces, ¿cuántas horas de nuestro valioso y escaso tiempo sobre la tierra le estamos dedicando solamente a transportarnos? ¿Y cuánto cuesta transportarnos, el gasto que se hace? ¿Cuánto lastima la relación en la familia? Entonces, el reto que se ha planteado el gobierno de la ciudad es cómo conciliar vida familiar y mundo del trabajo utilizando las tecnologías. Y ya se inició un plan piloto. Ajá. En el que hay trabajadores que hacen su trabajo en casa 2 días a la semana. ¡Qué padre! Y ha resultado espléndido, porque además hay muchos que lo pueden hacer, alguien que está en un área elaborando un análisis, o alguien que está en contabilidad, o que tiene que hacer un documento jurídico o en diseño, perfectamente pueden hacer el trabajo desde su casa. Y se ha diseñado un mecanismo para que a lo largo de la jornada se esté verificando a ver cómo van, qué tanto has avanzado. Y lo que tenemos de resultado es que ha aumentado la productividad, ha bajado el estrés, no solo es un ahorro en dinero, que es muy importante. Sí, por supuesto. Y creemos que en una ciudad inteligente, como queremos que sea la Ciudad de México, usando la tecnología, se puede garantizar mejores condiciones de vida para la población. El gobierno tiene la intención de que este año sean al menos 5,000 personas haciendo este trabajo. Y cuando digo esto, efectivamente, en algunos eventos, en alguna reunión, hace tiempo en Coparmex, una de las personas me decía, oiga, pero ¿no irán a hacer que están trabajando y no trabajan? Y entonces es simulación. Le dijimos, no, porque el modelo está diseñado para que hay un equipo de trabajadores también que forman parte de este sistema, que le llaman a lo largo del día. Incluso, uno de los elementos que deben tomarse en cuenta es que, aunque estés en tu casa, no estés en pijama, porque hasta mentalmente digas, sí, estoy trabajando. Claro, muy bien. Hay otro tema también importante y sumado a lo que está mencionando del teletrabajo, y que yo creo que muchas asociaciones, muchos grupos, muchos partidos políticos hablan de la recuperación del tejido social. Y en este sentido, tenemos minuto y medio para hablar de esto. A ver, Gaby, la recuperación del tejido social, es decir, que la familia pueda convivir. Esto ya en la experiencia que han tenido con otras empresas, con los experimentos que se han hecho, ¿qué te dicen al respecto? Pues mira, al interior de las familias, pues surge un cambio conductual, ¿no? Uh-huh. Si te ven trabajando dentro de tu casa, pues tienen que saber que estás trabajando. Pero a su vez, tú estás dando ejemplos al interior de la familia de valores, de responsabilidad, y a su vez, pues los estás acompañando en tus actividades de casa, ¿no? Puedes tener muchas veces la lavadora prendida y seguir en tu computadora, o puedes estar avanzando actividades que muchas veces cuando no teníamos esto, ajá, era sábados y domingos estar todo el día haciendo actividades de casa, y los niños tampoco convivías con ellos. Entonces no convivías en la semana por el trabajo y no convives en ellos el fin de semana por trabajar en cosas del hogar. Y a veces el asunto de la movilidad, es decir, trasladarnos de un lugar a otro, que bueno, a veces tenemos que dedicarle, ¿cuánto le gusta, secretaria? ¿Una hora? Sí, una hora, hora y media, ajá, dos horas. Y en cambio, esto lo puedes ahorrar y lo puedes dedicar efectivamente a la familia, o si decides que quieres irte al cine, o a lo mejor vas a hacer un diplomado, una maestría, la vida puede ser diferente. Sí, y hasta recuerda, ¿no?, cuando usted estaba en Zacatecas, ¿no? ¿No? Bueno, en Zacatecas, ajá, yo cambié los horarios, así como Mancera lo ha hecho, ajá, en el trabajo en el gobierno de la ciudad, de reducir horarios. Yo lo hice y salía todo el mundo a las 3:30 de la tarde. ¡Ay, qué rico! Era una jornada intensísima. Sí, lo sí, que vimos es que había más productividad, pero la gente tenía posibilidades de convivir con su familia o de ir a un evento cultural. Realmente abona a la convivencia entre las personas y con sus amistades, y eso genera mejor tejido social, sin duda. Excelente. Muy bien, pues estamos platicando con la licenciada Amalia García Medina, que es la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, acerca del teletrabajo, y también con Gabriela Guevara Sánchez, gerente de ventas de Intellisys Software, y es líder del Comité de Teletrabajo en la Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de la Información, AMITI. Teletrabajo, si usted tiene una duda, esté pendiente, porque en el siguiente bloque va a haber más información. Vuelvo. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bien mexicano, que te den el avión. Sí, el avión, la muñeca y toda la juguetería y montables eléctricos que pongo al 40% de descuento. Solo yo doy toda la juguetería y montables eléctricos al 40% de descuento. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta julio 6. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si las autoridades te detienen, guarda silencio. No reveles tu situación migratoria. Pide hablar con tu consulado de México. Comunícate con tu abogado. No firmes nada. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método, que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Antes el traslado de personas y mercancías hacia el noroeste del país era muy tardado. Ahora con el libramiento de Tepic se mejora el tiempo de recorrido, evitando el paso por la ciudad. Yo soy la maestra Leticia Gabriela Salgado Fregoso. El libramiento va a permitir tanto a los choferes de los trailers, de autobuses, como a las personas que circulen, cada quien en el lugar que le corresponde. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Más información en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Sábados, 12 del día. Hora del Centro. Yo Valdés, orgullosamente moreliana. La infraestructura del Libramiento Norte nos cambió la vida. Como Grecia Argüello, miles de habitantes se benefician con el libramiento de Morelia tramo salida Salamanca, salida Quiroga, porque al evitar el paso de vehículos por la capital del estado, reduce el tráfico y la contaminación. Además, favorece el tránsito en la región. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Infórmate más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya estamos de regreso aquí en El Punto Crítico, 5 de la tarde con 30 minutos en el centro de la República Mexicana. Estamos muy pendientes del asunto de las lluvias y estamos platicando, les decíamos hace un momento, con Amalia García Medina, que es la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, en el tema del teletrabajo, y también con Gabriela Guevara, de gerente de ventas de Intelisys Software y de la líder del comité de teletrabajo de AMITI. Y bueno, haciendo un paréntesis, porque bueno, como dirían algunos, el público lo está pidiendo, el asunto también, hablando de la, cuando hablamos de empleo, tenemos que hablar también de desempleo, y cuando hablamos de desempleo también tenemos que hablar de una falta de seguridad en una gran ciudad donde está llena también de problemas, y esa es una de las principales demandas que tiene la ciudadanía en general, ¿no? Y está pidiendo mayor seguridad para su colonia, para su delegación, y cuando no existe esta, pues hay un reclamo, y hay un reclamo, me parece muy válido, a las autoridades, y la autoridad visible pues es el jefe de gobierno en este sentido, Miguel Ángel el Mancera Espinosa. En este sentido, ¿usted cómo ve estos reclamos? Porque pues hay reclamos de todo el mundo, y por supuesto que son varios, mamás, padres de familia, empleados, comerciantes, todo mundo. Cuéntenos. Bueno, lo que yo percibo en el país es lo que percibe toda la ciudadanía. Ajá. México está viviendo una grave crisis de seguridad. Uh-huh. Pero hay muchas maneras de enfrentar esta inseguridad. Yo creo que en el caso de la Ciudad de México, hay varias decisiones muy importantes que se han tomado, y yo hablaría de aquellas que están vinculadas a la Secretaría del Trabajo, que hasta donde yo conozco no se dan en otros estados de la República. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene el seguro de desempleo, uh-huh, que es un programa que no existe en ninguna otra parte del país, uh-huh, y que se otorga a las personas que han perdido su trabajo. Pero el doctor Mancera tomó la decisión, que me resulta muy importante, de que personas de población preliberada o liberada reciban su seguro de desempleo. No solamente reciben el seguro de desempleo, damos capacitación a las personas que están en los centros de readaptación social, en los reclusorios. Luego, al salir, les entregamos su seguro de desempleo, es decir, no salen con las manos vacías, desesperados de incluso qué comer, sino que reciben el seguro de desempleo. Por supuesto que es opcional el que desea recibirlo, pero ahí mismo tenemos los módulos. Y puedo decirle, porque precisamente hace un rato, en una reunión de trabajo con mi equipo, estábamos revisando cómo va el resultado de seguro de desempleo, y el dato que tenemos, que es de verdad, yo lo veo muy bien, es que de cada 10 personas preliberadas y liberadas que reciben seguro de desempleo, solo 2 reinciden. Esto es un buen dato, es un magnífico dato. Pero no solo reciben el seguro, sino que nuestro compromiso, y lo estamos haciendo, es ofrecerles capacitación para volver a insertarse a un trabajo o autoempleo. Y el dato que tenemos, que también me parece importante, es que del total de la población, ya no solo la preliberada o liberada, que recibe seguro de desempleo, 70% vuelve a conseguir un trabajo antes de 6 meses. Bueno, son datos muy buenos, pero yo aquí también debo reconocer que las empresas, que la iniciativa privada, juegan un papel importante. Nosotros tenemos relaciones con más de 1,000 empresas de la ciudad. Empresas algunas que son corporativos, que tienen ramas enormes, y con ellas estamos viendo cómo se generan vacantes, qué perfil requieren, cómo los capacitamos, porque empleo es seguridad. Estoy convencida que empleo, si alguien tiene un empleo, tiene un ingreso, bueno, pues, ¿para qué tiene que ir a robarse un celular, verdad? Sí. Entonces, ese es uno de nuestros grandes objetivos. Otra de las inquietudes que hay por parte del público que nos llega a través de las redes sociales, que, por cierto, les recuerdo, estamos en www.elpuntocritico.com. Bueno, es de que desgraciadamente los partidos políticos, y no estoy hablando obviamente de toda la cúpula de todos los partidos, pero sí hay ciertas personas, ciertos grupos, que se apoderan de estos programas, que son muy valiosos. ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer precisamente el ciudadano de a pie cuando estos grupos se apoderan de esos programas, que no son suyos obviamente, pero que los hacen suyos y los condicionan, pues para tener un voto, para tener, para llevarlos a eventos? No los pueden condicionar, en absoluto, no los pueden condicionar, y si lo hacen, hay que denunciarlo. Sí. Hay que denunciarlo inmediatamente. Y se han ido creando instancias de vigilancia, de observación, de fiscalización, que me parece que sí funcionan bien, y aquí lo que yo veo es que están funcionando en la Ciudad de México, por lo menos en el caso de, lo puedo decir de primera mano, con todos los programas de la Secretaría del Trabajo. La fiscalización a mí me parece muy positiva, porque si alguien perdió su empleo, bueno, es una persona que requiere que se le dé el respaldo y no tiene por qué ir condicionado de ninguna manera a que esté afiliado a algún partido, a que vaya a un evento político, en absoluto. Al que sea, ¿verdad? Al partido que sea. Absolutamente. No, es más, no se le tiene por qué preguntar a la persona ni con quién simpatiza de partidos políticos ni por quién votaría. Los programas sociales están diseñados para que se beneficien las personas para las que están dirigidos. Si es seguro desempleo, es a las personas que sí perdieron su empleo, o a personas, como yo hablaba, de población preliberada o liberada, u otros, como casos específicos que el doctor Mancera ha decidido que se amplíe el seguro desempleo. Por ejemplo, a nuestros migrantes que regresan al país, les estamos entregando el seguro desempleo en cuanto llegan al aeropuerto capitalino. Muy bien. Ahí tenemos un módulo. También le entregamos seguro desempleo a trabajadoras que, aunque hayan perdido el empleo por embarazo, estén en un litigio, mientras siguen su procedimiento para defender su derecho a no haber sido despedidas, les entregamos el seguro desempleo. Entonces, deben estar dirigidos a las personas que realmente lo requieren, sí, y para las cuales están destinados. Y yo aquí lo digo con mucha claridad y con mucho énfasis: si alguien les condicionara a cualquier persona, ciudadana, ciudadano, la entrega de un recurso, de un apoyo, de un programa, a una participación partidaria, política partidaria, deben denunciarlo. Los programas son para la gente, sin condicionamientos de partidos políticos. Muy bien, nada más para cerrar este paréntesis en materia de seguridad, secretaria. El doctor Mancera está a punto de salir, porque pues creo que está buscando ahí una carrera, y ya después él nos platicará. Pero pues termina, la verdad es que sí termina bastante golpeado por el tema precisamente de la seguridad. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo lo que creo es que la exigencia de que se garantice seguridad es una exigencia de todo el país. Es un clamor nacional. Si uno recorre el país y uno puede ver las noticias, pues sabemos que la Ciudad de México es una ciudad con grandes retos, pero donde más medidas se han tomado para garantizar seguridad, no solamente por la generación de empleos. La quinta parte de todos los empleos del país se generan aquí, alrededor de 20% de todos los empleos. Están los botones de pánico, que no existen en todo el país, existen solamente en unos cuantos lugares. Existen las cámaras de videovigilancia, está la vigilancia por cuadrantes, que yo no conozco que exista como existe aquí en esta ciudad. Puede ser que a alguien le roben el celular o la cartera, pero lo más probable es que a esa persona la detengan, porque estas cámaras de videovigilancia, y con mucha frecuencia en la televisión vemos que aparece esta información, se les detiene y no hay impunidad. Y creo que esto contribuye junto a medidas muy importantes de que sin impunidad, con vigilancia, con profesionalismo, haya empleo. Yo antes, hace 20, 30 años, nada más es importante la memoria. Recordemos la época del Negro Durazo. Uno veía una patrulla y uno se escondía porque sabía que lo iban a asaltar. Hoy yo veo una patrulla en la Ciudad de México y yo me siento segura. Muy bien. Bueno, y nada más para terminar esta entrevista en materia del teletrabajo, ¿hacia dónde va, secretario? El teletrabajo va dirigido a que se utilicen las tecnologías del siglo XXI para hacer la vida diferente. Como mencionábamos, Y además aquí con Gaby, que está representando a una institución muy importante, a la Asociación Mexicana de las Tecnologías de la Información, uh-huh. y también puedo hablar de Coparmex, como mencionábamos al principio, de la Canaco y de una gran cantidad de cámaras empresariales y de empresas están muy interesadas en fomentar el teletrabajo. Hay que decir que el día 5 de julio, es decir, el miércoles de la semana que entra, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde en el World Trade Center tendremos un foro. Se va a firmar un compromiso del gobierno de la ciudad con las empresas, con la NUYES, con las universidades también, para que impulsemos el trabajo a distancia, en casa o, como decía también Gaby, puede ser en una biblioteca. En las mañanas están casi vacías cerca de la casa sin tomar un transporte y desde ahí hacer la tarea de trabajo. Bien, ¿va a ser qué? ¿En World Trade Center, verdad? En el World Trade Center. ¿De a qué hora, qué hora? De 9 a 7. Muy bien. Pues les agradecemos mucho su participación aquí en el Punto Crítico. Vamos a estar muy pendientes de este evento y sobre todo pues muchos temas que conciernen a la ciudad, el empleo, mucha gente, cuánta gente está desempleada, cuánta gente la vemos en diferentes parques. ¿Y cuántos vienen buscando, de otros lados? Buscando chamba, ¿no? 1,500,000 diario vienen solo del Estado de México. Y a pesar de eso, la Ciudad de México es la que más empleos genera, la de la gente que vive aquí, más la que viene de fuera, y la que siga llegando. Esta es la casa de todos y haremos nuestro trabajo para que tengan trabajo. Bien. ¿Y oye, quién va a quedar en lugar del doctor Mancera? Esta es una decisión que va a tomar la Asamblea Legislativa, la propuesta la hará él, sin duda, pero tiene que generar el consenso. Nadie lo sabe que esto sea presentado a la Asamblea. ¿Y dónde la vamos a ver en el 2018? A ver. Trabajando por mi país, como lo he hecho toda mi vida, donde sea, como ciudadana. ¿En la capital o a nivel nacional? Como ciudadana. Ay, ¿dónde pude sacar la información? A ver si ahorita nos la dan en el corte. ¿Cuál? A ver, la parte de producción, nada más que me recuerden cuánto tiempo tenemos. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el Punto Crítico. Y pues ahí yo creo que hay una agenda muy amplia que platicar con el titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster, que yo creo que la gente está ávida de conocer más temas y sobre todo pues alternativas, porque quieren, pues obviamente que quieren darle una vida digna a sus familias, y obviamente yo creo que esto es aporta, ¿no?, a lo que es la recuperación del tejido social. Muchísimas gracias. Gracias, secretaria. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Es la licenciada María García Medina, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, y Gabriela Guevara Sánchez, gerente de ventas de Intereses Software. Voy a la pausa. Regreso, 5 de la tarde, 42 minutos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Yo inicio una batalla anunciada, la de los taxistas de Puerto Vallarta, todos etenistas, en contra de Uber, que recién comenzó a operar en ese destino turístico. Para los golpeadores, apoyados por su líder, la historia no es nueva, ya que por décadas la violencia les ha servido para impedir que operadores terrestres presten su servicio al turismo. Obligan a paseantes nacionales y extranjeros a subirse a sus unidades, la gran mayoría sin aire acondicionado y con abuso en el cobro de tarifa. Hoy los vallartenses ven la realidad al contrastar los precios, la calidad de los automóviles y el servicio. En mayo de este año, una juez federal otorgó a Uber la suspensión definitiva para que pueda operar en el estado de Jalisco. De esta manera, las autoridades no pueden detener a los socios conductores ni interrumpir el uso de su plataforma tecnológica. Veremos si, entonces, la autoridad actúa en contra del vandalismo, golpes y lesiones provocados por los etemistas. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Es hora de volver a demostrar lo que somos. Juntos defendamos nuestro título. Disfruta por Sky y BTV la Copa Oro. Completa del 7 al 26 de julio, con 7 de cada 10 partidos en exclusiva y sin costo adicional. Apoyemos todos al gigante de la CONCACAF. Suscríbete al 40400202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda te haga, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. mer. On voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigalle, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico invita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen fin de semana aquí en El Punto Crítico. Tenemos boletos para el domingo a las 4:30 de la tarde de la obra de teatro Bajo Terapia, con Arad de la Torre, Yolanda Ventura, Fernanda Borges, Juan Ignacio Aranda, entre otros. Una comedia terapéuticamente realista que cuenta la historia de tres parejas disparejas con un final inesperado en Santa Fe, Teatro Céntrica Santa Fe, por parte de Ocesa Teatro, el mejor teatro, por supuesto. Nos invita a que este fin de semana vayamos a disfrutar, obviamente con El Punto Crítico. A través de las redes sociales gana tus boletos, arroba El Punto Crítico en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. Ya lo sabes, Teatro Céntrica Santa Fe, Bajo Terapia. Cinco de la tarde con 46 minutos aquí en el centro del país. Vámonos hasta Baja California con Marta Eugenia Dávila. Marta Eugenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Reportándote desde Baja California, que el alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna, dijo hoy que el gobierno municipal está haciendo su mayor esfuerzo por atender la prevención del delito, pero que los resultados por parte de la PGR y de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la persecución y captura de los delincuentes no son los deseados. Con base en lo anterior, convocó a una reunión extraordinaria con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, autoridades militares y navales, así como personal de las Procuradurías General de la República y General de Justicia del Estado. El alcalde ensenadense señaló que se tiene que reforzar más la seguridad en todo Ensenada, particularmente en la región sur, y anunció que por parte de la Policía Municipal ya se tiene un grupo de reacción inmediata en esa región. Informó también que se iniciará el ejercicio de los 48 millones de pesos procedentes del Fondo Fortasec y la construcción de una estación de policía de primer nivel en dicha zona. Agregó que ya se tiene un diagnóstico sobre la operación del C4, en el cual se ha detectado que el tiempo de respuesta de la Policía Municipal no es el idóneo y se buscará mejorarlo. Novelo Osuna reconoció que por parte de la Procuraduría General de la República no se ha observado una actuación ni presencia en San Quintín, y por parte de la Procuraduría Estatal tampoco se percibe que se generen investigaciones con sus respectivas órdenes de aprehensión. Cabe recordar que apenas el lunes pasado se registró una ejecución en el sur del municipio y que los actos delictivos de todo tipo se han incrementado en Ensenada. Hasta aquí mi reporte para El Punto Crítico, Marta Eugenia Dávila. Muchísimas gracias, Marta Eugenia, excelente fin de semana. Le recordamos los que son las redes sociales del Punto Crítico. Facebook, estamos como El Punto Crítico. Twitter, arroba El Punto Crítico, todo junto. Y nuestra página web, estamos www.elpuntocrítico.com. Así que estas son las vías de comunicación. Se déjenos sus comentarios. Queremos saber también cuáles son los temas que le interesan en su comunidad. Sobre todo, me parece que hay uno de los temas que más se está interesando, indudablemente, son las lluvias. Y precisamente en este sentido, quiero comentarles que el gobierno de la capital recordó a la ciudadanía los números de emergencia 53, 45, 82, 65 y 911 en caso de alguna emergencia a causa de las fuertes lluvias que se prevén para este viernes. Bueno, que de hecho ya se están presentando en algunas zonas. De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil Local, habrá fuertes lluvias acompañadas de granizo y tormentas eléctricas en el norte, sur, poniente de la ciudad. Así que está a punto de llover en algunas zonas. Tenemos el reporte, César, en algunas partes de la ciudad. Ya está lloviendo, ¿verdad? Ya está lloviendo en muchas partes de la ciudad. Reconoce, si no tiene a qué salir, no salga. Quédese en casita escuchando El Punto Crítico a través del 1470 de Radio Fórmula. Sí, así que hay que estar muy pendientes. Y bueno, mientras usted está en casita guardado precisamente por las lluvias, ¿qué le parece si vamos a escuchar el cartón? Breve. Lluvias y más lluvias. El cielo se cae. El agua está ocasionando caos en la ciudadanía. Para eficientar los sistemas de desasolve y alcantarillado, había que estar bien buzos. Pues buzos han estado. Con las enormes inundaciones, están impulsando la práctica del buceo. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Más de 80 mil millones de pesos, es decir, 4,428 millones de dólares, utilizará el gobierno federal para reducir su deuda externa y local. Esto lo señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Explicó que esa cantidad es un remanente que el Banco de México entregó al gobierno federal. La Secretaría de Hacienda también informó que usará 5,620 millones de pesos para disminuir su deuda interna durante el tercer trimestre del año, y el equivalente a 74,480 millones de pesos para reducir la deuda extranjera este mismo año. A finales de mayo, el gobierno utilizó 40 mil millones de pesos del remanente de operación para recomprar instrumentos de deuda gubernamental. Después de dichos pagos, aún quedarán por utilizar 105 mil 57 millones de pesos provenientes del remanente del Banco de México. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. 5:50 p.m. Bueno, les comento que el dólar en lo que son bancos a la compra está en 17.60 pesos y a la venta en 18.40. El dólar en caso, sobre todo en lo que es casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la compra el dólar está en 16.03 a la baja y a la venta está en 17.56. Ahí gana unos centavitos la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, que les cuento, tuvo una ganancia de 1.11%. La mezcla mexicana del petróleo, bueno, termina en 41.82 dólares el barril. También ahí tiene una ligera alza. ¿Qué les cuento de lo que es el más o menos los precios promedio de algunos de los productos de la canasta básica? A ver, el frijol, los frijolitos que no pueden faltar en la casa. ¿Cuánto gastó usted, que nos esté escuchando, las amas de casa? Seguramente gastó más o menos el promedio de 28 pesos el kilo. Qué ricos son los frijoles refritos, ¿no, César? Es correcto, son deliciosos. Ajá. Así es que es un buen momento ahorita para comer en casita, estar tranquilos y disfrutar de una buena tarde. Y el huevito, bueno, para mañana temprano hay unos huevitos, un omelette, como usted guste y mande. Bueno, pues manda al chamaco ahí a la tienda y seguramente los va a encontrar en 24 pesos el kilo. El jitomate, a mí la verdad no me gusta el jugo de jitomate, pero bueno, para los que gusten, pues está en 24 pesos el kilo aproximadamente. El aguacate, ese sí me gusta, para que vean, el aguacate sí me gusta, está en, ay Dios, está entre 65 y 70 pesos el kilo, está muy caro, ya hasta se me quedaron las ganas. ¿Tú? Pues aunque sea un aguacatito pequeñito, pero es sabroso el aguacate. Oye, para ver el partido, ¿no?, de México. Es correcto. ¿Del tercer y cuarto lugar? ¿O va por el cuarto? Yo creo que va por el tercero. Ajá. Esperemos que sí. Híjole, bueno, las tortillitas, 13 pesos el kilogramo aproximadamente en algunos lugares. Se está vendiendo en 15. Bueno, pues hay que reportar eso a la Procuraduría Federal del Consumidor, porque pues en algunos lugares sí que se mandan con el alza del kilogramo de la tortilla. El azúcar está en 24 pesos el kilogramo y el gas LP ha elevado 286 pesos el tanque de 20 kilos. O sea, ¿cuántos tanques tienes que comprar al mes, más o menos? Más o menos entre 2 y 3 tanques de 20 kilos. Uh-huh. Es el consumo de una familia promedio. Sí. ¿No? Y si tienes que hacer frijolitos, pues seguramente llegarás hasta 4, ¿no? Válgame Dios. Sí. Bueno, tenemos más información, César. Tenemos más información para avisarles, amigos. El Hospital General de la Villa, en la delegación Gustavo Madero, no va a abrir sus puertas hasta el día lunes, por lo que muchos de los pacientes han sido trasladados hasta sus hogares porque el hospital no puede atenderles. Muy bien, hay que recordarles allá precisamente por la fuerte lluvia que se desató sobre todo en la parte norte de la capital mexicana. Bueno, hubo problemas impresionantes en lo que es el área de Insurgentes Norte, el área de Indios Verdes, precisamente el área de donde corre el Metrobús de la línea 6. Estuvo bastante complicado. Autoridades de la delegación Gustavo Madero, a cargo de ahí el delegado Víctor Hugo Lobo, así como Protección Civil de la capital mexicana, estuvieron trabajando gran parte de la noche porque la verdad se metió muchísima agua a esta zona. Estamos hablando, les digo, de Indios Verdes, y se vieron bastante complicadas las cosas. Así que por esa razón, César, ¿no? Sí, sí, y además con buenas noticias también para los héroes anónimos, los tragahumos. Llegaron a un acuerdo con la Junta de Conciliación de Arbitraje de la Ciudad de México. Actualizaron el contrato colectivo de trabajo en un aumento del 3% a su salario, además de la compra de 1.800 equipos de protección personal y 20 camionetas utilitarias. Perfecto, la portada del punto crítico. Ahí le va. Coalición del FAD con candidato ciudadano. Quedarían fuera de la coalición el PRI y Morena también. Citizen Lab confirma espionaje a los panistas, detienen a presuntos asesinos de policías en Veracruz. Todo el detalle de esta información lo puede encontrar en www.elpuntocritico.com. Les recuerdo lo que son las redes sociales. Estamos en Facebook como El Punto Crítico, en Twitter como @ElPuntoCrítico. Así que hay muchísima información para este fin de semana. Le repito, va a jugar la selección mexicana de fútbol. Digo, ¿ya para qué, no? Digo, pues si va a disputar el cuarto lugar, yo creo que va a bajar mucho el rating en comparación de lo que tuvo ayer, precisamente cuando jugó contra Alemania, que nos fue bien o mal. Nos fue terrible. Ajá. 4-1. Sí. Y vamos, pudo ser peor. Sí, ¿verdad? Es correcto. Bueno, entonces, bueno, pues ahí están. Ahí está lo que vamos a tener este fin de semana. Hay que estar muy pendiente, por supuesto, del punto crítico, que va a estar muy bueno el programa de mañana. Recuérdalo, estamos de 12 del día a 2 de la tarde aquí en la 1470 de AM. Estoy muy pendiente porque tenemos invitados especiales, temas fabulosos que no se los puede perder. Aquí estamos en Radio Fórmula 1470 de AM. Le repito. Lo que son las redes sociales: Facebook El Punto Crítico, Twitter @ElPuntoCrítico y la página web www.elpuntocritico.com. A nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, que es el titular de este espacio, se despide Miguel Muñoz, deseándole por supuesto que tenga un excelente fin de semana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano no dejarse. Y si vas a sacar las garras, que sean las de tu closet, con la ropa de fin de temporada que pongo en liquidación. Solo yo pongo ropa para toda la familia en liquidación. Nadie te da más. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta julio 6, aplica en mercancía seleccionada. ¿Sabías que? ¿Sabías que millones de árboles son plantados accidentalmente por ardillas? Estas entierran sus nueces y no recuerdan dónde. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI 1470 AM. Abrimos la conversación, transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Aquí tu opinión vale tanto como la de cualquiera. Opina en facebook.com/Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Beca, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Es el recorrido entre la zona sur del Bajío y la zona metropolitana de la Ciudad de México era muy complicado. Ahora, con el nuevo macrolibramiento de Querétaro, con 15 puentes y 32 pasos